Gracias tío, gracias tío, gracias Pachamama, gracias Pachamama, así van viviendo, así es. Bueno, lo que estábamos escuchando recién es, primero, Count Tossie y Leslie Butler con Soul Drums, que es del año 72, fue grabado en el año 72, y después... Russ Michael and the Son of Negus con el tema Run Come. Es importante también aclarar que estas grabaciones son de los años 60 y pico y 70 y pico, pero por el hecho de que en Jamaica en los años 50 no era tan fácil grabar como es ahora, ¿no? No, y además se grababa más música, bueno, en los 50 en Jamaica, como vamos a ver más adelante, se grababa más música más europeizada, digamos, estilos más con menos discurso religioso y que fueron los mentos, ¿no? Pero eso vamos a ir a ver más adelante. En Jamaica hubo grandes movidas con lo que fueron los sound system también, ¿no? Que sí. Era gente que nada, venía en camiones, de repente desplegaba todo un escenario y hacía una fiesta como DJs móviles en medio de la calle, claro. Sí, sí. ¿No? Qué bueno que pasara hoy, imagínate, salimos ahora del Olga. Sí, no, estaría buenísimo. Y de repente viene un tipo, te pone una fiesta reggae en el medio de la calle. Sí, sí, sí, estaría, estaría buenísimo eso. Y bueno, esto principalmente difundían la música que venía de los Estados Unidos, el soul, el jazz y toda la movida que estaba sonando más al norte. Hasta que bueno, en un momento estos tipos, ¿no? Count Tossie, Leslie Butler, Russ Michael, fueron los que empezaron a insertar su música dentro de los Sound System. Sobre todo el movimiento Rastafari, ¿no? Gnavinci, lo que veníamos viendo, todos los tambores Gnavinci son como una vertiente del movimiento de Rastafari. Que se hay termina para uniendo, hablar, ¿no? A eso del soul y el jazz. Sí, todo se termina fusionando en esta vida, sí. Otro de los grandes, digamos, que es alguien que no grabó nada, esto es muy loco porque Pa Shanti se llama. Fue el que repartió el toque y la música, ¿no? Junto con las creencias por todos los guetos de Jamaica. Fue el que fue llevando los toques por los guetos de Jamaica, el que fue enseñándoles. Claro, era como un dúo, con Tosi y Pa Shanti. Pa Shanti no grabó nada, pero fue como la referencia, el referente como más místico. Y Count Tosi fue el que se fue a grabar las cosas y el que gracias a él tenemos las grabaciones, ¿no? Porque Pa Shanti era más de ir por todos los guetos tocando él solo. Y se hizo famoso por eso. Algo bastante loco que pasaba en Jamaica también era, ¿no? Que se dio todo en 20 años, prácticamente. Sí, y a mí me llama mucho la atención como en una isla tan chiquita pueden pasar tantas cosas y acá... No, acá pasan un montón de cosas, pero digamos, cuánta concentración, ¿no? De cosas... Terrible, cuánta concentración de músicos, sí. De gente que vive tocando en su día a día, ¿no? Sí, que viven por la música, sí. Bueno, ¿te parece que sigamos escuchando música, Chris? Vamos a seguir escuchando música, ahora vamos con Mabrat, también de Count Tosi. And the Mystic Revelation of Rastafari, se llama así la banda. Y seguito nomás. Y Lauren seguidito, Aiken. Lauren Aiken, que ya es mento. Ahí vamos a ir hablando también de. Es otro estilo. Bueno, vamos a las canciones entonces. Sweet Jaria. Bueno, lo que estábamos escuchando era Lauren Aitken con Sweet Chariot, que salió en el disco de Jamaica Mento 51-58, ¿no? Son temas todo, muy viejos. Sí, son todos. Bueno, esas sí son las primeras grabaciones de Jamaica, digamos, que eran de... O sea, el estilo era el mento, era un estilo mucho más influenciado por Europa, digamos, y fue lo que realmente después formó lo que más tarde formaría el reggae, ¿no? Pero mucho más tarde, digamos, fue las primeras expresiones musicales de Jamaica. Que tiraron para el lado del reggae. Claro, que empezaron a tirar para el lado del reggae. Inclusive fueron las primeras grabaciones de todo. Nosotros empezamos por el Ña Vinci porque nos pareció mucho más, más de raíz verdadera de Jamaica. Esto es mucho más con las temáticas que tiene el mento y todo ese tipo de cosas, es mucho más relacionado con cosas para los europeos. O sea, empezó como una cosa de esclavos. Eran temas chistosos, ¿no? Eran como para divertir al amo europeo. Claro, una cosa era una así, cosa así. Rara. Decían muchas veces la palabra banana, tomate. Banana. Sí, la verdad sí, que usaban no. Usaban palabras raras los muchachos para componer. Pero bueno, lo cierto es que hay grandes influencias de, ¿no?, la música europea y la música estadounidense, sí, de ese momento. Sí. Y que bueno, ahí se ve, ¿no?, cuando se juntan los géneros. Sí, una cosa que nos llamó la atención fue que usaban el banjo, por ejemplo. En lo que es el mento se usaba el banjo y creo que no se usaba el bajo, me parece que se llamaban biribiri o algo así, que ahora no estoy seguro, así que no voy a decir cualquier cosa, pero se usaba eso como el bajo, y eran las temáticas eran muy como hilarantes, como más chistosas, digamos. Todo lo contrario a Gnavinci, ¿no? Que Gnavinci tiene como una cuestión más religiosa de fondo, y esto era, digamos, más pop, por llamarlo de alguna manera. De alguna manera. Sí. Bueno, acá aparece otra gran personalidad, que es el señor Duke Reid. Cada vez que digo Reid me corregís, es buenísimo. Duke Reid era uno de estos tipos que tenía uno de los sound system de los que estábamos hablando hoy, ¿no? Sí, un camión Trojan. Se llamaba Trojan el camión de él. Que más tarde, bueno, le dio nombre a una de las discográficas más importantes, sí, de Jamaica, que es la Trojan Record. Sí. Junto con, bueno, otras que surgieron después como Studio One. Y, bueno, este tipo en el 60 funda un sello que se llama Treasure Isle, sí. Que es uno de los que, bueno, hace las primeras grabaciones de estos géneros. Sí. Que eran especialmente para cada sound system, ¿no? Era como progresar, poder tener un sello, sí, para los dueños del sound system. Sí, un sello para el camión, una cosa, claro, así. Claro, un sello para, sí, que, sí, esa música solo suene en el camión. Sí, sí, algo súper micro, pero es re interesante. Y bueno, esto generaba también disputas entre ellos, ¿no? Generaba problemas. Duke Reid incluso había arrancado... Ah, no, perdón, mira, iba a decir cualquier cosa. Iba a hablar de Prince Buster antes, sí, de tiempo... Sí, sí. No, bueno, pero igual, está bien, porque eso más adelante lo vamos a agarrar y lo vamos a desglosar. Ahora, por ejemplo, estamos escuchando vamos a escuchar Mentos, que los Mentos, bueno, como decíamos antes, tenían esa temática chistosa y fueron realmente las primeras grabaciones. ¿Cómo es que se llama Cristian, entonces, el próximo tema? El próximo tema, No me toques el tomate. Podés tocarme el tomate. Podés tocarme cualquier cosa, pero no me toques el tomate, dice Ernest Ranglin, el señor. ¿Y después con qué seguimos? Y después seguimos con Cone Lasher, con Doctor, que también salió en el disco de Jamaica Mento del 51 al 58. Es un compilado, que grabó la Trojan. Claro, sí, sí. Bueno, vamos con los Temminghis. The Wrigglers, entonces, Don't Touch My Tomato. No me toques. To touch my tomato, touch me this, touch me that, touch me everything I got, touch me plummy apples too, but there's one thing you just can't do. All you do is you feel up, all you do is you squeeze up, squeeze up, all you do is you feel up, and if you're tired of squeeze up, squeeze up, you're on like a coconut, the nuts is nuts I have got, but if the temper gets too hot, make up your mind on what is what. All you do is you feel up, all you do is you squeeze up, squeeze up, all you do is you feel up, and if you're tired of squeeze up, squeeze up, mister, take advice from me, the more you look, the less you see, and if you just must have your way, double the price you've got to pay. All you do is you touch up, you touch up, all you do is you shove up, you shove up, all you do is you rub up, man, ain't you tired of shove up, shove up, please, mister, don't you touch him out of me. Touch my tomatoes. Doctor, don't use this knife on me, this lost operation. I know it caused a sensation, but the doctor insists. And the more I start to resist, yes, he told me once and for all I will know. Right in the theater, sensation will go. Look, I'm begging him, doctor, doctor, don't use this knife on me, this lost operation. Quite so, I know it caused a sensation. But after all, I made up my mind. Nurses and doctors getting so kind. I look around in the theater hall. The sensation make me still ball. Look a ballin'. Doctor, doctor, doctor, don't use this knife on me, this lost operation. I know it caused a sensation. The case was really emergency. The doctor said this is privacy. This was the word that get on my nerve. He ordered immediate to get me shaven. Look a shaving, doctor, doctor, don't use this knife on me, this lost operation. Kaiso, I know it caused a sensation. When they all dressed in their pretty white, it can be day and it can be night. Doctor will sure take care of your life. An easy said man to use the knife, but on a legging him, doctor, doctor, begging him, don't use this knife on me, this lost operation. Kaiso, I know it caused a sensation. ¿O compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. El ritmo de la tierra, se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Radio Nauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. Bueno, lo que estábamos escuchando antes de la tanda era Count Lasher haciendo Doctor, ¿no? Y The Wrigglers haciendo no me Tom Touch. Los tomates. Los tomates. No me toques el tomate. Bueno, Cristian, del mento tenemos que pasar a otro estilo, ¿verdad? A otro estilo mucho más conocido por todos, que es el ska. El ska. Que surge, no es casualidad, pocos años antes de lo que fue la independencia de Jamaica. Sí, en 1961 se considera que se creó el primer tema ska. Obviamente hay un montón de gente que dice que fue un tema, un montón de otra gente que dice otra, pero se creó, nosotros consideramos que uno de los primeros temas ska fue de Prince Buster, el tema O Carolina. Claro, este muchacho Prince Buster ya estaba metido en la movida de musical jamaiquina desde hace rato, con el Doug Ray, que nombramos antes, con los Sound System, y unas cuantas personas más que estaban haciendo, ¿no?, lo grande de la movida jamaiquina. Prince Buster produjo el disco entero de los Folk Brothers, que fue la banda, el primer disco que se consideró ska. Sí. ¿No? lo produjo bajo el sello de White Bells. Que serían... que sería salvajes, como campanas salvajes. Campanas salvajes. Campanas salvajes. Bueno, este tema se llama O Carolina. Sí, se llama O Carolina y... O Carolina. Sí, con, con las pronunciaciones. Sí, con las pronunciaciones. Vos escuchás mejor unos me temas de... y yo otros. Sí, sí, sí, tal cual. Me parece. ¿Qué iba a decir? A ver. No, estaría bueno que cuentes más o menos cómo fue la, la parte de... cómo empezó. Porque hubo una parte que este muchacho, Prince Buster, ¿no? Se metió en el estudio de grabación en el año 61 a grabar este disco de los Folk Brothers. Y le pidió a uno de los guitarristas, por favor, cambiame la marcha. ¿No? Venían del mento, venía de lo que sonaba en el mento. Y le pidió que por favor cambiara la marcha, que hagamos otra cosa, algo diferente, ¿no? Y se acentuó el segundo y el cuarto tiempo. Entonces se creó el ska, que bueno, ya formaría lo que más tarde serían todos estos géneros, como el rocksteady y lo que conocemos como reggae. Que creo que el tiempo en que tienen es lo que nace los hace de ser ahí. Sí, nace todo de ahí, de ese día que el tipo este Prince Buster dijo, cambiame la marcha, por favor. Cambiame la marcha, querido, que así no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. Tiene que haber algo puro de Jamaica. Sí. Y bueno, y acá se metió también el muchachito este Count Ossie con sus tambores. Y también metió mano ahí. Y Salió algo como medio rhythm and blues, ya soul, ñavichi, raro, que llamaron el primer ska. El primer ska, bueno, sin más preámbulos, vamos a escucharlo. Entonces, Prince Buster y los Folk Brothers, O Carolina, 1961. O Carolina, digo ahora yo. Estados Unidos está, por ejemplo, la granja de superbebés. Bueno, lo que estábamos escuchando recién es O Carolina de los Folk Brothers. Te dolió, te dolió. Sí, porque está bueno. Si, si es Carolina, es Carolina. Sí, es Carolina. No es Carolina, es Carolina. Claramente. La Carolina. bueno, un poquito más tarde de este tema, se independizó Jamaica de Inglaterra. En el año 1962. 1962, exactamente. Y acá estaba un poco revolucionado el panorama en Jamaica. Digamos que había un poco de violencia en las calles de Jamaica, ¿no? Sí, sí. Estaban los Toasters. Los Toasters eran, sí, existían en ese momento, eran los presentadores de los Sound System. Sí. Eran tipos que, bueno, se paraban y se cargaban la mochila al hombro y decían, bueno, acá está la fiesta, acá llegamos nosotros. Y que, bueno, fue también lo que incentivó a aparecer a los raperos en Jamaica y a meterse un poco en los estilos que un venían sonando, ¿no? Quizás también, claro, del hip hop y todas esas cosas. Bueno, y también estaban en los Sound System unos muchachitos que se llaman los Dance Crashers, los rompedores de danza o algo así podría ser, pero eran personas que estaban pagas, que iban especialmente a un Sound System, de un Sound System a otro, para romper todo, digamos, básicamente parar la fiesta porque querían había mucha competencia. Claro, por la misma competencia. Y esos eran llamados Dance Crashers, que después Alton Ellis en el año 65 hace un tema dedicado a ellos, no sé muy bien qué les dice, pero seguramente no algo muy lindo, que se llama Dance Crasher. Lo vamos a escuchar. Bueno, escuchábamos primero a Alton Ellis con Dance Crusher de 1965. Exactamente. Y después a los Skatalites. A los Skatalites. Los famosos Skatalites. Con My Love, ¿no? Grabación de 1964. Sí. Mi amor, ahí está el traductor oficial. Los Skatalites que después iban a ser, para mí son los Skatalites, ¿viste? No son los Skatalites. Para mí son, toda la vida fueron los Skatalites y lo van a seguir siendo. Lo van a seguir siendo, sí, sí. A menos que no, alguien nos venga con no, pero no creo. Entonces, ah, van a ser después, en fin, los que van a copar, ¿no? El ska en Jamaica. Van a hasta ser los hoy. Más reconocidos hasta hoy en hasta día. Hoy en sí. día. Sí, sí. Muy groso lo de los Skatalites. Que también algunos de los Skatalites, saxofonistas por ahí, andaban con Count Ossie por allá en los primeros guetos. Sí, sí, y bueno, también se dice que toda la parte de percusión de los Skatalites hacía de fondo los tambores Niavinci, o sea que tenía toda una historia, ¿no? Con todo, los tambores Niavinci. Una influencia también, sí. de este muchacho Count Ossie, que al final terminamos, viste, es como hablar de un montón de estilos, pero terminar hablando de este hombre siempre. Sí, el famoso Count Ossie estuvo bastante hoy, ¿eh? Sí, bastante presente. Ha llegado. Bueno, y ahora una cosa más, que por ejemplo de ska, había los que se llamaban los Root Boys, que más tarde también vamos a hablar de ellos. Les gustaba escuchar el ska más lento, entonces le bajaban la velocidad a la mitad del ska. Y lo bailaban. Eufóricos, se ve que les gustaba muchachos. Bailarlo lento, porque eran más rudos. Sí, sí. Ah, mira. La danza ruda se ve que es mucho más lenta. y bueno, y todo ese tipo de cosas, digamos, de bajarle la velocidad al ska. Se centraba mucho más en los bajos, ¿no? En lo que era. Claro, después lo que pasó es que un grupo de gente, que no sabemos quiénes son, empezaron a tocar el ska más, de manera más, más baja, y cambiaron las temáticas y un montón de cosas más también, y se creó lo que se llama rocksteady, que sería un ska más lento. Tuvo mucha influencia de la música beat también, ¿no? Hay varias bandas como los Paragons, por ejemplo, que bueno, justo hoy no vamos a pasar nada, pero en el próximo programa va a haber algo de los Paragons. Seguramente. Que hacían rocksteady beat, porque realmente apuntaban a sonar en las emisoras británicas y a... Sí, sí, ¿no? mucha influencia, bueno, beat de los Beatles y de toda esa música inglesa, digamos. Era más que nada a lo que apuntaban los sellos también, ¿no? Studio One y Treasure Island. En un momento sí, se apuntó bastante eso. Bueno, después cuando llegó el reggae se independizó todo, ¿no? Pero el rocksteady, bueno, personalmente a mí es un estilo que me parece bastante interesante de escuchar, está muy bueno. Es muy poca la diferencia que tiene con el ska, pero es un género mucho más lento, sí. Y ya se acerca más a lo que sería el reggae, ¿no? Y los bajos también están re buenos. Que en el reggae hoy en día también se ven muchos bajos lentos, así como los de que hacen estos señores. Y bueno, el ska es todo baile, baile, baile, y esto es mucho más. Y aparece la reina. La reina. La reina del rocksteady. Phyllis Dillon. Que ahora vamos a escucharla. Vamos a parece? Escuchar. Dale, vamos a escuchar dos Entonces, temitas. Phyllis Dillon con A Think of the Past. Your kisses taste just like goodbye. Coming. Bueno, lo último que escuchábamos recién era Roland Alfonso and the Supersonics. Rolando Qué Alfonso, nombre, ¿no? Sí, ¿no? Rolando Alfonso y los Supersónicos. Sí. Never to be mine. Esos temas me gustan bastante. Esos, la verdad que... Cris, nos tenemos que despedir. El tiempo en la radio vuela. El tiempo Dejamos vuela. A los chicos del Tercer Mon Radio. Sí, acá. Y terminamos con un temita que, si bien no es reggae, ni tampoco es rocksteady, es un tema soul que nos pareció que podía ir muy interesante porque creo que tiene muchas influencias del reggae. Es del año 64 de Wendy René, se llama After Laughter. Muchísimas gracias a todos, nos muchas vemos gracias. El jueves que viene a las 7 de la tarde con De Cepa. Bueno, adiós.